Hoy en Visión para Vivir. Si usted es un representante de Cristo, si usted es un siervo del Señor, sea pastor, sea misionero, sea una persona que sirve en la iglesia, prepárese, porque la gente va a criticarle a usted también de ser un hipócrita, de que muchas veces su presencia no corrobora las cosas que usted dice. Todos estamos en esa categoría. ¿Ha sido mal entendido alguna vez? No es muy agradable, ¿verdad? Mucho menos cuando uno es mal entendido por una persona amada. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Es muy fácil criticar a nuestros pastores, y esto es precisamente lo que vemos en los primeros capítulos de la Epístola de Gálatas, en donde el apóstol Pablo es mal entendido y además criticado sin misericordia. Sin embargo, es en medio de este ataque en contra de su persona que el apóstol Pablo expresa las palabras más tiernas y amorosas que jamás hemos leído de él. Y ahora, escuchemos a continuación al pastor Carlos A. Zazueta con algunos ejemplos más recientes de lo que es ser criticado. Este mensaje se titula Amar lo suficiente para decir la verdad. Eso me recuerda a lo que alguien dijo en una ocasión. Mi pastor se parece mucho a Dios. Ah, caramba, ¿a poco se ve tan santo el hermano? No, lo que pasa es que no lo veo durante la semana y los domingos no le entiendo. Interesante, ¿no es cierto? Como muchas veces podemos hacer críticas y es tan fácil criticar al pastor o a quien sea que está al frente. Había una persona que solía decir lo siguiente con respecto al predicador. Dice, mi predicador solía predicar muy bien. Me gustaba mucho cómo predicaba. Yo pensaba que era el mejor de todos. Era excelente. Sus sermones eran maravillosos. Mientras me caía bien. Su forma de hablar me agradaba. Mientras me caía bien. Vivía una vida limpia. Mientras me caía bien. Trabajaba duro como nadie. Mientras me caía bien. Era un hombre indicado para la iglesia. Mientras me caía bien. De hecho, yo lo apoyaba mucho. Mientras me caía bien. Pero un día me ofendió. Si él lo sabe, no lo sé. Pero desde ese día ha dejado de ser un buen predicador. Sus sermones no son tan maravillosos desde que me ofendió. Su forma de hablar no es tan agradable desde que me ofendió. Sus faltas son más prominentes desde que me ofendió. No es un buen trabajador desde que me ofendió. No es el hombre indicado para esta iglesia desde que me ofendió. De hecho, estoy tratando de poner a todos en su contra para librarnos de este predicador desde que me ofendió. Es una vergüenza que haya cambiado tanto. Qué fácil es criticar, qué fácil es juzgar, cuando no tenemos los elementos o cuando simple y sencillamente malinterpretamos las situaciones. A mí me pasa lo mismo, no están ustedes en la misma situación. Me pasa lo mismo y recuerdo que al comienzo de mi vida cristiana, cuando escuchaba las historias del apóstol Pablo, también yo malinterpretaba a este personaje. A mí se me figuraba que el apóstol Pablo andaba en un buque de guerra dirigiéndolo y disparando a todo aquel que se cruzara enfrente de él. Y también me imaginaba a Bernabé remando detrás de Pablo, levantando a todos los heridos que Pablo disparaba con sus comentarios tan fuertes, tan drásticos. Hemos estado estudiando casi 4 capítulos de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y en ella hemos visto a un Pablo bastante firme en su forma de enseñanza, duro y severo, si usted quiere, defendiendo sus argumentos a capa y espada, tratando de poner en alto la verdad del Evangelio y oponiéndose a aquellos que trataban de mancharlo de alguna manera con ideas extendidas con respecto a una salvación no basada únicamente en la fe en Cristo, sino una salvación basada en las obras, en la participación más humana, al igual que divina. Pero qué bueno que podemos llegar a una sección en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en la cual esta idea preconcebida que pudiésemos tener de un Pablo severo, duro, cambia a ser un Pablo más amable, más sensible, más cariñoso con sus hermanos. Y esa es precisamente la parte que vamos a estudiar en este día. Pero no fue el único que malinterpretó al apóstol Pablo. En su tiempo, aún sus contemporáneos malinterpretaban sus acciones. De hecho, hay tres críticas que aparecen en el Nuevo Testamento que se hicieron hacia Pablo, de una manera mal infundadas, pero si usted quiere, quizá producto a la forma como él se dirigía, a la forma como él estaba enseñando. Y es que hasta este punto de nuestro estudio, el método que Pablo acostumbraba para enseñar era como aquel erudito que se ponía a defender con términos teológicos y altamente elaborados la postura con respecto al Evangelio. O como aquel abogado que estaba determinado a ganar el caso, costara lo que costara. Esa era la forma como el apóstol Pablo comenzaba escribiendo estas primeras líneas en su carta a los Gálatas. Les dije, tres formas de criticarlo en el Nuevo Testamento son las siguientes. Una, si primeramente se le criticaba en cuanto a la hipocresía. Se decía de él no es una persona que aparenta ser en persona como lo es en sus cartas. En sus cartas él es muy directo, muy impresionante, pero en persona ni impresiona nada. Vea lo que dice 2 Corintios, capítulo 10, versículo 9. Dice, para que no parezca como que deseo asustaros con mis cartas. Yo cambiaré la palabra asustarlos por decir intimidarlos. Para que no parezca que yo quiero intimidarlos con mis cartas. Es que ya estaba levantando fama, puede ser una persona muy intimidante por medio de sus cartas. Pero cuando la gente lo veía físicamente, no tenían esa misma apariencia, esa misma idea del apóstol Pablo. Sigo leyendo el versículo 10. Porque ellos dicen, las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. No, el Pablo que estamos viendo de carne y hueso no se parece al Pablo de las cartas. Este no se ve tan impresionante como el otro. Lo acusaban de hipócrita. Así que si usted es un representante de Cristo, si usted es un siervo del Señor, sea pastor, sea misionero, sea una persona que sirve en la iglesia, prepárese, porque la gente va a criticarle a usted también de ser un hipócrita, de que muchas veces su presencia no corrobora las cosas que usted dice. Todos estamos en esa categoría. Otra situación, otra crítica que se hacía al apóstol Pablo era la siguiente. Lo criticaban en cuanto a la autoridad. Si va conmigo al principio de la carta, y quizá usted se acuerde, si ha venido estudiando con nosotros la carta a los Gálatas, al principio, comenzando la carta, en el primer capítulo, en los primeros versículos, ahí él se presenta y pone su título como diciendo, este es mi título, soy apóstol, pero no un apóstol común y corriente, un apóstol escogido por Dios. Él comienza diciendo, Pablo, apóstol, y entre paréntesis, para que no quede duda, dice, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Pablo estaba defendiéndose de aquellos que decían que él no era el apóstol que decía él ser, que él no era como los otros que estaban en Jerusalén, que él era distinto, que él era diferente, que no era apóstol. Sin embargo, aquí dice, soy apóstol, y fue Dios el que me escogió. El versículo 11 corrobora nuevamente esto en Gálatas 1. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de la revelación de Jesucristo. ¿Ve usted? La primera crítica fue acusándolo de ser un hipócrita, de no ser en persona lo que ellos pensaban que era por cartas. La segunda crítica que se le hizo fue con respecto a su autoridad. Él no es un apóstol como él dice, él es uno como nosotros. Nada más porque sabe hablar el lenguaje, se cree apóstol, aquí se defiende. Y hay una tercera crítica que nos va a ocupar a nosotros estudiar el resto de este tiempo juntos, que es una crítica en cuanto a su personalidad. Por eso comencé diciéndoles, los conceptos que podamos tener del apóstol Pablo pueden variar en base a lo que hemos leído o escuchado de él. De él se pensaba, él no es tan cálido, él no es tan tierno, no es tan afectuoso, no es tan amoroso como debía serlo. Él es duro, él es cruel, él hasta odia a las mujeres, no las deja hablar en la congregación. Eso se pensaba de Pablo. Primera Tesalonicenses capítulo 2, los versículos 5 al 8, perdón. Ahí él trata de presentar un argumento, pero ya un poco distinto, ya no se pone a la defensiva, sino que apela al corazón de ellos a que entiendan los deseos sinceros del apóstol Pablo de extender ese cariño, ese amor sin condiciones. Fíjense cómo lo pone aquí en el capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, versículo 5. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Yo soy un apóstol y pudiera hacer valer mis derechos, pero no quise hacerlo. Les está diciendo aquí el apóstol Pablo. Más bien, demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así un gran afecto por vosotros. Nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. No solamente la enseñanza, hermanos, sino hasta mi vida les hubiera entregado. Eso estaba diciendo el apóstol Pablo, porque le dolía en el corazón que pensaran de él que era una persona que era dura, áspera. Sin embargo, note cómo el apóstol Pablo comienza a hablar, volviendo ahora a la carta que escribe a los Gálatas, y les empieza a explicar algunas de las razones por las cuales se les hablaba como les hablaba. Aquí en estos versículos, Pablo quita cualquier duda que podamos tener con respecto a nuestro pensamiento erróneo acerca de él, de ser una persona cruel, duda y que es pura cabeza y nada de corazón. Pero había conflicto en la iglesia que estaba en Gálatas, en esa iglesia que estaba creciendo, y este ya anciano pastor y enfermo, por cierto. Quizá usted no lo sepa, pero todas las iglesias tienen conflicto, ¿no es cierto? No importa los conflictos, y tan grandes como puedan ser, toda iglesia va a pasar por conflictos. Habrá problemas en cualquier congregación. Si aquí no ha habido, cualquier momento habrá. Y si lo está habiendo, se va a poner peor. De alguna manera, situaciones van a ocurrir. Eso pasa. Mientras esté compuesta con personas, con seres humanos caídas como somos nosotros, pecadoras, la iglesia de Jesucristo seguirá sufriendo. ¿Por qué? Porque el egoísmo que nos caracteriza a nosotros va a hacer de alguna otra manera a hacer que surjan en nosotros situaciones en las cuales malinterpretemos acciones de algunas personas. Pero no significa con eso que lo que hay que hacer cuando haya conflicto es salir corriendo por esa puerta. Es hacer el frente, es quedarse, es tomar al toro por los cuernos y poder enfrentarnos a cualquier situación. Es exactamente lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Yo sé que usted no lo escuchó de forma directa, pero hace algunos años al pastor Chuck Swindoll se le hizo una invitación muy importante. Se le pidió que él fuera el capellán del Senado de los Estados Unidos. Quizá usted no lo sabía. Y él rechazó la invitación. Ni siquiera dijo, voy a orar, lo voy a pensar. La rechazó. Y cuando nos comunicó eso a nosotros, al grupo de pastores y ancianos, uno de los pastores le preguntó, pastor, ¿no llegó a considerar cuando menos la posibilidad de servir ante el Senado? Es una posición de mucha relevancia en nuestro país. Y él dice, me gustó esto que quedó grabado en mi mente. Dice, mi llamado es a ser pastor. Y en este momento, a ser pastor de esta iglesia. Y no puedo imaginarme lo difícil que sería poder separarme de estos hermanos y de ustedes como colaboradores. ¡Wow! Tremendas palabras. Cualquier otro a lo mejor hubiera salido corriendo, mejor paga, menos problemas, menos situaciones, menos conflictos en la iglesia. Sin embargo, él sabe cuál es su llamado. Pero lamentablemente, en el mundo en que vivimos, en este mundo caído, no todas las iglesias están pasando por la misma situación. Hay congregaciones que no hayan qué hacer para poder deshacerse del pastor que tienen. Así como también hay pastores que quisieran hacer algo para poder enderezar a los hermanos de la iglesia. Lo que me hace recordar la historia de un pastor que, después de 20 años de ser pastor de la misma iglesia, decidió renunciar a la iglesia y decidió renunciar al ministerio y se fue al negocio de la funeraria. Abrió una funeraria. Imagínese usted. Cuando alguien le preguntó por qué hizo eso, por qué ponerse a trabajar en una funeraria, él les dijo: me pasé 12 años tratando de enderezar a Juan y nunca se enderezó. Me pasé 14 meses tratando de enderezar al matrimonio Hernández y nunca se enderezó. Me pasé 3 años tratando de enderezar a Susana y nunca se enderezó. Ahora que estoy en este trabajo, a todos los que enderezo se me quedan derechitos, derechitos. Pero la queja no solamente viene de pastores con respecto a la congregación. También hay congregaciones que se quejan de su pastor. Un escritor cristiano, Richard Hand, escribió en un libro, en un folleto muy corto, en Los Enviados de Dios se llama el folleto, el librito pequeño. Escribió lo siguiente, que me llamó mucho la atención. Escuche, dice: todas las iglesias critican a sus pastores. Si el pastor es joven, dicen que no tiene experiencia. Si tiene canas, se está poniendo muy viejo para los jóvenes. Si tiene 5 hijos, tiene demasiados. Si no tiene ninguno, está dando un mal ejemplo. Si predica con notas, sus sermones son viejos y secos. Si predica sin notas, sus sermones son improvisados y poco profundos. Si presta atención a los pobres de la iglesia, lo está haciendo nomás para llamar la atención. Si presta atención a los ricos, es un convenenciero y hace acepción de personas. Si usa muchas ilustraciones, está ignorando el texto bíblico. Y si no usa suficientes ilustraciones, no es claro en su mensaje. Si condena lo malo, es un cascarrabias. Si no predica contra el pecado, es porque lo tolera. Si predica la verdad, uy, es ofensivo. Si no predica la verdad, es un hipócrita. Si no logra agradar a todos, le está haciendo daño a la iglesia y debería irse. Si agrada a todos, no tiene convicciones personales. Si maneja un auto viejo, avergüenza a la congregación. Si maneja un auto nuevo, está poniendo su mirada en las cosas terrenales. Si predica todo el tiempo, la gente se cansa de escuchar al mismo hombre. Si invita a otros predicadores, está eludiendo sus propias responsabilidades. Si recibe un buen salario, es un mercenario y un interesado. Si recibe un bajo salario, pues bien, dicen que no vale mucho la pena, es lo que se merece. No podemos agradar a nadie al 100%, ni como pastor, ni nosotros como miembros de una congregación, ni como seres humanos. Tenemos que quitarnos esa pesadez de nuestra mente de tratar de encargarnos de nuestra reputación. ¿Por qué mejor nos encargamos de nuestro carácter? Dijo alguien que cuando nosotros nos encargamos de nuestro carácter, Dios se encargará de nuestra reputación. Y esa es una gran realidad. Por eso quiero explicar un poquito el conflicto que había entre el apóstol Pablo y aquellos hermanos de la iglesia que estaba en Galacia. Había dos aspectos de este conflicto. El primero de ellos era doctrinalmente. Los gálatas habían caído bajo la influencia de las enseñanzas de un grupo de falsos maestros, los judaizantes, que habían llegado a decirles: es verdad, la salvación es por fe. Pero ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, esos no fueron los judaizantes, pero se parecen. ¿Por qué? Porque no es suficiente la fe, también tienes que obedecer la ley. Todo lo que dice la ley lo tienes que hacer. Eso estaban diciendo. Pero ellos habían aprendido una cosa distinta del apóstol Pablo. Habían aprendido que la salvación se recibía por gracia. Era un regalo de Dios. Ellos no tenían que hacer nada para merecerla. Dios, por amor, quería dárselas a ellos. Habían aprendido que no había necesidad de observar, de cumplir la ley de Moisés a cabalidad como méritos para poder obtener la salvación. No, la obediencia a la ley era importante, pero es una obediencia a Dios. Habían aprendido que la única manera de conocer a Dios y vivir eternamente con Él era a través de una persona, Jesucristo. Y gracias a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ellos podían decir de una otra manera que por fe en Jesucristo, ellos podían tener y gozar de una eternidad con el Padre Celestial. Entonces había un conflicto doctrinal entre ellos. Pablo estaba un poco molesto con los judaizantes por las enseñanzas, pero un poco perplejo también con los creyentes, porque bien habían aprendido la doctrina sana y ahora se estaban yendo con algo que no era tan sano, con algo que era falso, con algo que le habían añadido. ¿Por qué? Porque los falsos maestros decían, tienes que convertirte en judío para poder ser cristiano. Y para poder hacerte judío te tienes que circuncidar, tienes que observar las ceremonias, tienes que observar los ritos, tienes que aceptar estos símbolos, tienes que hacer todo esto, tienes. Era añadirle más a la pureza del evangelio, de un evangelio, una buena noticia de que Cristo murió y resucitó y también tú resucitarás con Él. Pero ellos estaban alejándose de la verdad. Un conflicto personal, como lo dije anteriormente, porque la forma como Pablo comienza la carta a los Gálatas no comienza como sus otras cartas, hablándoles a ellos con cariño. Queridos hermanos, aquí les habla el apóstol Pablo. No, comienza regañándolos, prácticamente diciéndoles, les habla el papá de los pollitos, perdón, el apóstol Pablo. Apóstol, pues designio de Dios, poniendo las cartas sobre la mesa, directo, enfrentándolos, molesto. Entonces, por eso había un conflicto entre ellos. Este no es el Pablo que nosotros conocíamos. No. Pero está hablando la verdad. Pablo se da cuenta de lo que están pensando. Note ahora la exhortación aquí en la carta a los Gálatas, capítulo 4, comenzando en el versículo 12. Llegamos a un análisis cuidadoso de este pasaje para que veamos la forma en que ahora Pablo deja de ser aquel abogado defensor, aquel teólogo en el salón de clases tratando de exponer más principios que amar a las personas, ¿verdad? Pero vemos ahora a un tierno apóstol Pablo, cariñoso, sensible, como hasta este momento en la carta a los Gálatas no lo habíamos visto. Vayamos pues al capítulo 4, versículo 12. Recuerde que el enojo de él había sido en contra de los judaizantes, no era tanto en contra de los creyentes en Galacia. Pero aquí, comenzando en el versículo 12, aquí hay unas palabras del apóstol Pablo que en ninguna de las otras cartas se presentan. Son palabras muy tiernas y muy directas, salidas del corazón. Aquí él, en lugar de pararse enfrente y empezar a exhortarlos de una forma directa, los exhorta con amor. Vemos a un Pablo de rodillas suplicándoles que lo escuchen. Por cierto, cuando usted enfrente conflicto, no solamente en la iglesia, en cualquier problema, la mejor forma de enfrentar conflicto es de rodillas. Veamos el versículo 12, la imploración del apóstol Pablo. Aquí lo vemos. Pablo comienza el versículo 12 con estas dos palabras. Os ruego. ¿Se puede imaginar a Pablo casi de rodillas? Te lo suplico. Como yo les hago algunas veces a algunos hermanos, te lo pido de rodillas. ¿Me entienden, verdad? Pablo sabe que estaba usando un lenguaje fuerte. Y ahorita él, por lo que ha escuchado, dice, miren, les ruego, escúchenme. Presten atención. Voy a decirles algo, porque realmente quiero que seamos como éramos al principio. Que nos llevemos también como al principio. Pablo nos recuerda que como siervos de Dios tenemos que tener un lado amable también cuando hablamos con la gente. Aun aquellos que no quieren enderezarse, uno tiene que tener un lado amable para acercarse con ellos, entendiendo de que es Dios el que cambia corazones, no nosotros. Así es que cuando usted trata de evangelizar a alguien, si no hace caso a la primera, no se canse, encomiéndeselo al Señor, el Señor lo cambiará. No se desespere, no me empiece a insultarle y a decirle que se va a ir al infierno, por favor. Todos tienen su tiempo. Usted tuvo el suyo, yo tuve el mío. hasta que conocimos la verdad, ¿no es cierto? Y llegamos al conocimiento pleno de ella y seguimos conociendo más y más. ¿Qué cambio tan dramático de la actitud de Pablo, verdad? Usted escucha Visión para Vivir con el estudio de Gálatas y el mensaje titulado Amar lo suficiente para decir la verdad, del segundo volumen de la serie Gálatas, una carta de liberación. Hoy más que nunca el mundo busca la gracia que perdona y además restaura, mas no el dedo acusador. Este mes Visión para Vivir le ofrece las frescas palabras escritas por el pastor Chuck Swindoll. Se trata del nuevo librito Es tiempo de abrazar la gracia, basado en el libro de Romanos capítulo 14. Adquiera esta clase de conocimiento que cambia el corazón. Por lo tanto, le animo a solicitar la oferta de este mes al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O simplemente llámenos al 1-800-898-4847. O si usted vive fuera de los Estados Unidos, nos puede llamar al 972-473-5133. No olvide que también puede solicitar este recurso al donar en visionparavivir.org. Y ya que se encuentra en la página de internet, no deje de visitar los diferentes recursos que hemos preparado para usted. Nuestro deseo es siempre proveerle algún recurso que le ayude en su necesidad actual. Nuestra dirección, una vez más, es visionparavivir.org. Muy bien, esto es todo por hoy. Acompáñenos mañana aquí en Visión para Vivir para continuar con este mensaje titulado Amar lo suficiente para decir la verdad. No se lo pierda.